El próximo domingo, 13 de junio, se celebra la festividad de San Antonio de Padua, una jornada especial, sobre todo para los integrantes de la agrupación parroquial de la Hermandad de San Antonio en Ubrique. Por segundo año consecutivo, no habrá salida procesional de la imagen por las calles del casco antiguo de nuestra localidad, pero sí se celebrarán los oficios religiosos, que comenzarán precisamente mañana miércoles con el triduo en honor a San Antonio y que tendrán lugar pues, en la ermita del San Antonio. Durante los cultos se ofrecerá a los devotos de San Antonio el pan bendecido, un total de 400 bollos de pan a razón de 100 por días, incluyendo los 3 días de triduo más la función principal que será el próximo sábado. De todo ello vamos a hablarles enseguida con el presidente de la agrupación parroquial de San Antonio, con Manuel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Gómez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues por segundo año consecutivo, como decíamos, no se va a poder llevar a cabo la salida procesional de San Antonio de Padua por las calles de nuestra localidad, pero a contrario que el año pasado, en esta ocasión sí que habéis encontrado una fórmula para poder entregar ese pan bendecido, que es una de las identidades, ¿no?, de la celebración de San Antonio. Sí, este año, gracias a Dios, se va a poder repartir. El año pasado no se pudo y ya hemos hablado con el párroco y hemos hecho de meterlos en unos paquetitos de estos de papel con su sellito y con su, para no tenerlo que dar en mano como se daba el año pasado, hace 2 años, quería. Claro. Buscarle otra manera. Y porque la verdad que la gente nos pregunta por el pan bendecido, le gusta a ellos de tenerlo en su casa. Sí que es cierto que, bueno, la salida procesional ni siquiera pasó por la cabeza, ¿no?, de la agrupación parroquial. No, eso es, hombre, como está la cosa, como te comenté, de que se podía hacer un algo, pero es preferible que no. Es preferible dejarlo y cuando la cosa cambie y esté todo ya vacunado y todo su tema, que estemos en sanidad adecuado, pues entonces ya podremos salir a la calle como Dios manda, vamos. Sí que ahora, en este momento, ¿no?, mes de junio, es complicado. Quizás sí estuviéramos hablando de 3-4 meses después, un par de meses después, pues la cosa sería diferente, ¿no? Vosotros, en el mundo cofrade, teniendo en cuenta, bueno, pues todas las salidas procesionales ahora, ¿no?, en verano, con las distintas celebraciones y festividades y demás que pueden existir, ¿qué se escucha sobre qué es lo que puede ocurrir de cara a este verano con salidas procesionales por parte de las hermandades, de las cofradías? Hombre, de parte de las cofradías, pidiendo su permiso al obispado y yendo con su distancia de seguridad y todas sus cosas, se puede andar, se puede hacer, pero algunas cofradías, como dicen, que no se hace bien, porque tú puedes controlar el cortejo sí lo puedes controlar, la distancia con los costaleros en un paso más chico, todo eso lo puedes controlar. Pero lo que no puedes controlar es la gente en la calle. Si se aglomera mucha gente, eso tú no lo puedes controlar. Pues para poder evitar al murmullo ese de la gente, pues lo que hay que hacer es no sacar los pasos a la calle. No pasa nada. También su templo todavía y el que quiere rendirle culto viene a su misa o el tiempo que está en esto y ya está, y no pasa nada. Ya cuando Dios quiera, pues saldrán los pasos a la calle otra vez como antes, porque esto no va a ser eterno. Sí. El mundo ha pasado por mucha pandemia y muchas cosas y se ha salido, ¿no? O sea, en un primer momento depende, por tanto, de la propia hermandad, ¿no?, que quiera seguir adelante con esa salida procesional. Necesitaría, imaginamos, Manolo, permiso del obispado. Y luego... Sí, el obispado, exactamente. El obispado junto con el párroco. Te tienen que dar, de la autoridad de poder salir. Porque tú cuando pones un paso a la calle, aunque no haya pandemia ni haya nada, tú tienes que tener un permiso del obispado y del párroco. Claro. Que no es que la hermandad decide sacar paso a la calle porque somos la hermandad, no. Tiene que pedir el obispado, que te dice hasta el horario, te dice muchas cosas que a lo mejor la gente lo desconoce. Pero y en el caso de que se pudieran contar con todas esas autorizaciones de cara al futuro, también la hermandad tendría que asumir un compromiso haciendo un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde entra la opción de no llevarlo a cabo. Eso es lo que hemos decidido nosotros, de que es mejor que no. Mejor de que no, y porque es como te he dicho antes, que como te repito, vamos, que nosotros controlamos al cortejo y toda esta gente, pero la gente en la calle no la podemos controlar. Claro, se puede plantear, ¿no?, distintas fórmulas para poder hacerlo, pero pues no compensa, ¿no? Es lo que decía, Manu, no compensa ya no solo por el esfuerzo y lo que hay que llevar a cabo, sino por el riesgo que supone, ¿no?, en el momento justo en el que nos encontramos con toda esa vacunación en cierne ya, con muchas personas vacunadas y que todavía, bueno, pues queda, ¿no? Hombre, claro, y que si se hace una cosa así y viene gente y todo un meneo, ¿qué pasa? Que volvemos para atrás otra vez con esta pandemia y lo que tenemos es que andar para adelante, ¿no? Hay que intentar evitar todo donde se pueda aglomerar mucha gente y que intentarlo de evitar. Porque si vamos a andar, todo lo que hagamos malamente, tanto sea botellona como etcétera, etcétera, como escuchamos todo el mundo, claro, entonces estamos andando para atrás. La gente tiene que ser consciente de que no va por ahí. Claro, se toman decisiones importantes en haciendo ese ejercicio de responsabilidad, pero es verdad que a nivel individual es más complicado, ¿no?, ejercer esa responsabilidad. Es más complicado porque no se hace en muchos ámbitos, todos lo vemos, ¿no? Claro. Bueno, entrando en lo que habéis preparado para la conmemoración de San Antonio en este año 2021, como decíamos, no va a haber salida procesional, pero tampoco, por ejemplo, os habéis planteado pues una pequeña procesión entre muros, que se suele denominar, ¿no?, que es cuando se realiza el recorrido de las imágenes dentro del templo. Eso tampoco, eso se hizo además este pasado domingo con el Corpus Christi, pero eso vosotros tampoco, porque, bueno, realmente hacer eso en el San Antonio como que no tiene sentido, ¿verdad? Muy pequeño para esto. Se hizo, por ejemplo, con el crucificado del Calvario, se hizo, pero habíamos allí muy poca gente, por eso se hizo lo del crucificado. Pero con San Antonio no se puede hacer, porque San Antonio hay que montarlo en un pasito pequeño, que tiene para cuatro personas, con distancia, eso sí lo tiene. Pero que no, lo veo yo muy chico, el pasillo, yo lo veo demasiado estrecho aquello para poder hacer una procesión en lo que es el templo y en el patio. Es impensable. Y para no hacerlo bien, la verdad que no. Claro, claro, es impensable porque además también la festividad de San Antonio congrega a multitud de fieles, ¿no? Hay muchísimas personas que estos días pues se acercan, ¿no?, a venerar la imagen. Exactamente, eso sí lo que vamos a hacer, vamos a bajar la imagen a lo que es al suelo, ¿no? Para que bajarlo del retablo, para que esté más a pie de la gente. Porque la gente, para su fe, su devoción, que vienen, pues quiera que no, le das como más fervor de verlo más a pie de calle, más a frente a frente. A tenerlo a un metro o metro y medio cerca de él, pues le llama más la atención a la gente. Eso sí lo vamos a hacer. Y luego, como comentábamos anteriormente, pues esa parte del pan bendecido, el año pasado, por ejemplo, no se pudo llevar a cabo porque las medidas eran mucho más estrictas con el tema del COVID. Ahora vosotros, las medidas siguen siendo estrictas, pero habéis encontrado la fórmula, ¿no? Para sí, exactamente. La fórmula va a ser de que el pan no se va a repartir en manos, sino el pan va a venir envasado, se va a repartir envasado y la gente va a ver, la que lo reparta con su mascarilla, con su guante, con toda su protección. Y fuera parte también vamos a repartir, antes se repartían los sábados, el sábado nada más, que era la función principal. Pero para no aglomerar tanta gente en el templo, porque ahora la gente va a querer venir a coger bollo y van a querer venir todos, pues se va a hacer de la manera de que todos los días de trigo, tanto miércoles, jueves y viernes, como la función principal, los cuatro días, pues se van a repartir unos 100 bollos todos los días, más o menos. Lo tenemos puesto estipulado, unos 100 bollos más o menos, para no aglomerar tanta gente en el templo. Así la criatura que recoja, por ejemplo, el bollo el lunes y el miércoles, no venga a recogerlo el viernes. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Esta es una medida evidentemente consensuada con el párroco, ¿no? Exactamente. Sí, todo esto que yo te estoy diciendo, el párroco es el que decide, que es la autoridad aquí del pueblo. Claro. Referente a la iglesia. Claro, porque estamos hablando de los cultos religiosos que se van a llevar a cabo en honor a San Antonio. Y que se van a celebrar en la ermita del San Antonio. ¿Cuál es el aforo actualmente en el nivel en el que nos encontramos en la Sierra de Cádiz, aquí en nuestra localidad? Aforo de acceso de devotos al templo. En el templo cabe normalmente, como siempre, día de trigo y día de cuesto, sobre 90 personas es lo que vienen cabiendo dentro. Pero ahora con el aforo limitado, unas 45 por ahí más o menos dentro. Pero sí tenemos lo que es el patio. En el patio cabe mucha más gente que en el templo, porque el patio es más grande que el templo. ¿Me comprende? Entonces en el patio podrían caber, aunque estén, vamos a sacar algunas bancas más también a la calle, y silla, y o de piel que pueda estar también, o son otros 45 más o menos o algo más caben en lo que es el patio. Es decir, que en total sobre 90 personas por ahí caben, con el aforo limitado. Unas 90 personas con aforo limitado y sacando vosotros a la calle las bancas, ¿no? Lo que es el patio, como se hacía en la función principal. En la función principal sacábamos nosotros, que se hacía la misa en lo que es en el patio. Porque a las 8 de la tarde ya no hace calor, me está dando la sombra allí. Claro. Entonces, lo que vamos a jugar va a ser que todos los días de trigo, todos los días se van a sacar bancas a la calle y sillas para que la gente pueda estar en la calle. En lo que es el patio, también se ha puesto un altavoz en la calle para que desde dentro se pueda, cuando usted cura hablando su misa, pues, aunque no lo vea, pero por lo menos te estás enterando en el patio. Exacto. Otros años, bueno, yo tengo en la cabeza la imagen de los cultos oficiándose en el mismo patio. Siempre ha sido en el patio. Lo que es el oficio principal, que es el sábado, siempre se ha hecho en el patio. Pero en este caso no es así, sino que será en el interior, pero el patio también acogerá a los fieles, ¿no? Exactamente. Vale. Este año lo que se va a abrir va a ser todo. Se va a abrir lo que es la iglesia y se va a abrir lo que es el patio. Claro, para que permitir, bueno, pues un mayor aforo por aquello de las limitaciones que tenemos. Es que el aforo en el patio es mucho más grande que en este. El patio es más cuadrado y es más grande de metros que la iglesia. Claro. ¿A qué hora? Y también la ventaja de que estamos al aire libre. Claro. En San Antonio tiene la ventaja de que abren los postigos de lo que es el retablo de fuera, y aquello que entra una corriente de aire allí que no veas. Casi el templo lo tiene aireado. Claro, entre la parte del patio exterior y el mirador, exacto, los barcones, eso se abre todo. Vamos, allí había misa y tuve que cerrar un poquito porque íbamos a arrancar volar con el levante que estaba corriendo. Sí, porque es que te tira hasta las flores del retablo, como ocurre mucho viento, te las tira. Sí, o sea que hay corriente, ¿no? Eso es algo bueno. Y hay bastante corriente, sí. Hay corriente en el interior del templo, que está ventilado, que ese es uno de los aspectos, bueno, porque siempre se requiere, ¿no? Cuando hablo de las medidas higiénico-sanitarias con motivo del COVID y demás, pues nada, pues hay corriente en el templo de San Antonio y se va a buscar esa corriente para que, bueno, pues esté ventilado. Exactamente. Te preguntaba, ¿a qué hora se van a oficiar los cultos religiosos? Por ejemplo, mañana miércoles comienza el trido, ¿a qué hora? Todos los días va a ser a las 8, vale. Todos los días, desde el miércoles al sábado a las 8 de la tarde. Uh-huh. Oficiados por el párroco de la localidad, ¿verdad? No, los tres días de trido lo va a hacer Laurin. Vale. Es un párroco, un sacerdote que está aquí en el bosque, porque es que tampoco hemos querido de avanzar buscando cura muy lejos, ¿me entiendes? Porque hay que buscarlo sobre más cerquita, con el tema que estamos de esto del COVID, Claro. Entonces hay que buscarlo más cerquita, y él va a venir a hacernos el trigo, menos la función principal, que el sábado, que la hará don Roberto, el párroco de aquí. Exacto, pues el párroco del bosque, el triduo, y la función principal, como siempre, el párroco de nuestra localidad. Así se han planificado los cultos en honor a San Antonio este año, en la ermita del San Antonio, una ermita que está abierta también para el turismo en la localidad. ¿Cómo compatibilizáis ahora estos días de triduo y de culto religioso, pues toda esta cuestión, el tema de las visitas turísticas y demás? Pues nada, pues abriéndole a la gente, es normal. Lo que sí, se va a abrir el turismo, porque esta semana tocaban dos días nada más, se va a abrir el turismo y se va a abrir más tiempo, porque para el turismo tocaba miércoles y viernes nada más. Pero total, se va a abrir como normal y va a estar abierto, pues se abre desde el miércoles hasta el sábado. Claro, evidentemente los horarios de culto pues no se permiten visitar. Hombre, no, eso está exactamente. Claro. No está bien de que estén dando el rosario, en misa y pase la gente al mirador, no. Vamos, que no, eso está claro. Evidentemente, ¿no? Claro, porque la función del San Antonio como templo religioso es la que es, ¿no? Aparte también, hombre, de todo, claro, ese plano turístico. Además que hay muchos horarios que están, además que los horarios que no compaginan, lo que es del turismo no es igual que el de la misa. No, que no está justo. Sí, está coordinado, ¿verdad? Para que no se desolapen. Exactamente, sí. Que si viene alguno fuera de horario y está en la misa, se le puede decir claramente que no se ha intermirado. Claro. Bueno, esta hubiera sido la séptima procesión. Bueno, el año pasado también hubiera sido la séptima procesión porque no se llegó a realizar, y esperemos que el año 2022 haya mejor suerte, ¿no?, para San Antonio. Hombre, si Dios quiere. Eso está en manos de Dios y de nosotros, ¿no? Tenemos que poner todo de nuestra parte, si no entonces. Vamos, ya si se puede, se puede, si no, pues otra vez será. Y vamos a ver. Claro, la, que, la... lo, que te lo vuelvo a repetir, que, sí, que Santos está aquí todo el año entero y ahora está, antes a lo mejor habría menos, pero ahora está abierto a todo el mundo en los horarios de apertura y puede venir a visitarlo todo el que quiera. Que de hecho es verdad que este año ha venido mucha gente. Yo tengo a modo particular, tengo yo a modo particular una libretita y yo pongo todos los días, vamos, a mí no me ha mandado nadie, lo hago yo porque quiero, ¿no? Sí. Y pongo todos los días a la gente que va, que pasa por el templo. Y es mucha gente. Sí. Mucha gente. Y eso que no ha habido casi turismo este año, pero hay mucha gente que ha pasado por San Antonio. Que ya no estábamos hablando de visitas de turistas que vengan de fuera, sino de los propios ubriqueños que se acercan a San Antonio. Exactamente, de los mismos ubriqueños, bien por buscar un respaldo en la, ¿me entiendes?, la imagen o lo que fuera, y es verdad que ha venido mucha gente por San Antonio. Bien para acercarse al mirador de San Antonio también, o bien para buscar ese momento de recogimiento y reflexión, ¿no? Exactamente. Para lo que sea, pero ha habido una mayor cantidad de visitas, ¿no?, en este año de pandemia. Sí, sí. La verdad que sí. Yo me entendí que iba de menos, con esto de la pandemia iba de menos, pero qué va, qué va. Ha venido el pueblo, vamos, el pueblo ha venido y bueno, ha estado bien, yo lo veo bien. Bueno, vosotros, que como decíamos antes, esto hubiera sido el séptimo recorrido procesional, tendrá que esperar al año 2022 y desde que se creó la agrupación parroquial de San Antonio en el 2013, pues prácticamente habéis estado trabajando y con esa salida procesional, ¿no? ¿Cómo marcha la agrupación parroquial? Todo ese trabajo que estáis haciendo de cara al futuro, de cara a la constitución de hermandad. Yo te puedo decir bien, desde mi punto de vista, pero yo no soy el que lo tengo que decir, yo tengo bien ver al párroco, a la gente, ¿no? Yo que tuviese como título de pregunta a la madre cómo es tu hijo, porque la madre te va a decir que es bueno, te va a decir que es malo. Claro. Pues yo lo veo bien, ahora depende, ya eso es... Nosotros seguimos, aquí tenemos también... esto recogiendo comida para Caritas, que les recuerdo a la gente también que todos estos días también va a estar abierto de esa manera también, para recoger comida para Caritas, tenemos una usita allí, tenemos, hombre, quiera que no, pues, algo a intentar ayudar para los demás, ¿no? Y luego colaborando, ¿no? Porque desde la agrupación parroquial, pues se hace vida de hermandad, ¿no?, con el resto de cofradías ubriqueñas. Hombre, nosotros colaboramos con todo que nos pide ayuda y si le podemos ayudar, se la ayuda. Pues ha hecho ayuda también que son, pues, anónimas, que eso no se pueden decir ni mucho menos, pero que se hacen, las que se pueden hacer se hacen con el conocimiento y con del párroco, porque eso sí, siempre el párroco tiene que estar en contacto y en conocimiento de todo lo que hace una hermandad y o no con nosotros, ¿me entiendes? Claro. Nosotros hay un problema de cualquier criatura, pues se lo comunicamos al párroco y el párroco dice, pues esto se puede hacer, aquello se puede hacer o no se puede hacer esto, o aquellos documentos y todas esas cosas. Bueno, pues se sigue trabajando entonces de cara a la constitución que, del mandato. Exactamente, lo que son cofradías y estas cosas no paran nunca. No te puedes quedar dormido. Sí que es verdad que este año, igual que el resto de hermandades, os habéis visto muy limitado a la hora de realizar actos de carácter público, pero eso no significa que los actos internos que cada hermandad realiza y que muchas veces se desconocen no se hayan llevado a cabo. Todo lo contrario, se han reforzado, ¿no? Exactamente, se han reforzado y encima te cuesta más trabajo hacerlo, porque con tantos medios te cuesta mucho más trabajo de tirar de todas esas cosas. Antes te costaba menos trabajo, pero ahora con todo esto de los límites que tenemos y todas estas cosas, vamos, cuesta mucho más trabajo, pero vamos, ahí se van haciendo. Claro. De una manera o de otra se vamos consiguiendo hacer lo que es lo que consiste. Bueno, pues es el trabajo de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua, de Ubrique, a la que nos hemos acercado con motivo de la celebración este próximo domingo 13 de junio de la festividad de San Antonio. Nuestra localidad también se vive especialmente este día, sobre todo en el por parte de la agrupación y por parte del propio templo religioso, ¿no?, que acoge la imagen de San Antonio. Y va a ser desde este miércoles con la celebración del triduo y el reparto de esos 100 bollos de panes envasados, empaquetados y preparados con las medidas anti-COVID para ofrecérselo, ¿no?, a todos los fieles que así lo deseen durante los oficios religiosos. Manuel, invitamos, ¿no? El templo está abierto como todas las semanas, ¿no? Y ahí está a disposición de todos los ubriqueños para también en estos días pues celebrar San Antonio. De acuerdo, exactamente. Pues con esa invitación nos vamos a quedar y con ese mensaje que nos llega por parte del presidente de la Agrupación Parroquial de San Antonio Ubrique, Manuel Gómez. Manuel, muchísimas gracias. A ustedes siempre. Hasta luego, buenos días. Adiós.